tener muchos amores y hacer feliz a todas. Se me echó pedacitos mi pobre corazoncito. Repartía mil cariños, marchita y olitas flores. Hoy me siento muy cansado, solitario, abandonado. Solo un triste recuerdo para mi corazón. De tanto amor que tuve ya nada.